música. É Aline Charles. É Mira Luz. Empatia para o dolor. Ni voy a comprar inyección para quitarme el dolor que hace tiempo me fastidia. No voy a comprar pastillas ni voy a comprar inyección para quitarme el dolor que hace tiempo me fastidia. Yo le abrí mi corazón y me puse de rodillas, así que llegó el doctor y me dio la medicina. Yo le abrí mi corazón y me puse de rodillas, así que llegó el doctor y me dio la medicina. Y busca al Señor, porque Jesucristo quiere darte salvación. Arrepiéntete y busca al Señor, fue la medicina que me receta el doctor. Arrepiéntete y busca al Señor, fue la medicina que me recetó el doctor.